¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ganar dinero con tu ordenador. Hacer minería de bitcoins. Bueno, pues ya sabéis que os comenté que hace poco estuve con una empresa de criptominería y fue bastante elocuente lo poquísimo que se gana ya con la minería. Incluso si tuvieras equipos potentes, el señor Dioscor me dijo que con su super equipo, bueno, es que no cubrías ni la electricidad. Bueno, hay formas más seguras, más fiables de tener esos ingresos. Pues sí, sí que las hay. Y una de ellas es StorJ, S-T-O-R-J, que es ni más ni menos que una forma de tener ingresos poniendo a tu disposición una pequeñísima parte de tu procesador, un terabyte de tu disco duro y tu ancho de banda. StorJ es, por decirlo así, una especie de Dropbox, de OneDrive, pero está muy bien hecho, porque la gente que estaba detrás de la minería del Kit Bitcoin son los que están detrás de este tinglado. StorJ es una solución de almacenamiento de archivos descentralizada y además es de código abierto. Utiliza cifrado, fragmenta los archivos y una tabla hash que está basada en blockchain para almacenar los archivos. Bueno, muchas soluciones de almacenamiento en la nube como Dropbox o Drive que todos tenemos tienen sus limitaciones. Aunque, por ejemplo, en el caso de Google, estos archivos se almacenan de forma redundante. Tus archivos están a merced de un tercero. Está, por un lado, la cuestión de la privacidad, pero sobre todo, por el otro lado, la cuestión de que es esa compañía la que tiene poder sobre tus archivos. Te los puede cerrar o podría mirar qué es lo que hay, ¿no? Bueno, si los cifras, no, pero podría mirarlo. Y lo que sin duda sí podría hacer es vetarte el acceso a ello. Bueno, StorJ lo que utiliza es redes blockchain y peer-to-peer para resolver estos problemas. Lo que hace es que esos archivos, se distribuyen, se fragmentan, se esparcen a lo largo de toda la red de gente que está poniendo sus máquinas a disposición de StorJ. Si te acuerdas de los torrents, pues esto es un poco el principio parecido, ¿no? Cuando tú tenías un torrent, tú te estabas descargando ese torrent con una red peer-to-peer, una red de iguales. Es decir, muchos usuarios tienen la misma copia de un archivo y cuando alguien quiere la copia de ese archivo, se envía una solicitud a la red de torrent. Entonces, los usuarios que tienen el archivo, que se conoce como seed, semillas, envían fragmentos del archivo al solicitante. De forma que cuando tú hacías una búsqueda en torrent y decías, hacías o haces, porque torrent sigue más vivo que nunca, sobre todo para esa gran cantidad de cine en blanco y negro que alegra nuestros corazones y llena de risas nuestras casas. Bueno, pues tú lanzabas una búsqueda. Quiero buscar, yo qué sé, El Gran Dictador o esta película de Harold Lloyd que es maravillosa. O esta de Buster Keaton que es impresionante y que no me canso de verla. Bueno, pues tú lanzas la solicitud y la red pues dice, mira, lo tiene fulanito, menganito y zutanito. Y esa gente que está conectada a la red de torrent te mandan fragmentos, semillas, de ese archivo original. Bueno, pues esto funciona parecido. Seguro que, a ver, seguro que si alguien pilota mucho va a decir, Converso, te equivocas en 18 puntos y te los voy a leer todos. Bueno, pero más o menos yo creo que me entendéis, ¿verdad? Así es como funciona StorJ, ¿no? No es necesariamente una red de archivos pirateados, aunque podrías meter piratería. Más bien es una red de almacenamiento, una nube, pero los archivos están distribuidos, redundantemente distribuidos, y es seguro. La ventaja de fragmentar los archivos, pues es doble. Es que por un lado puedes recuperar fragmentos del archivo, lo que hace que la transferencia sea más rápida, pues hay mucha gente a la que lo tiene. En segundo lugar, nadie posee tu archivo. lo posee todo el mundo. Obviamente, esos fragmentos del archivo están protegidos, están cifrados. No voy a entrar en detalles cómo funcionan los bloques y la criptografía, porque es un tema que me supera, pero la cuestión es que probablemente sea una de las formas más seguras de tener todo esto, ¿no? De distribuir tus archivos y estar accesibles a ellos. ¿Cómo ganas dinero? Bueno, a mí todo esto, y tengo que hacer un reconocimiento necesario, fue gracias a un vídeo de Hardware Esfera, un vídeo del 7 de mayo del 2020, vídeo que tiene 21.845 reproducciones a fecha de hoy, y en él, pues él explica cómo hacer un presupuesto básico para montar un nodo de StoreJ. Es decir, él lo que hace es que tiene ordenadores que dedica a esto. Y básicamente lo que te monta es un presupuesto de 200 euros y por 200 euros te monta un PC con su disco duro, con sus historias. Y esto, pues la verdad es que es interesante. Es muy interesante. Funciona sumamente interesante. Bueno, a lo que voy. Él le explica, bueno, la parte del hardware y luego explica el tema de los ingresos. Esto no está pensado para que llegues tú, venga, monto un nodo, me gano 15 euros y me piro y lo cierro. No, esto está pensado en la fidelidad. Es decir, tú aquí no vas a cobrar hasta que no pasen 15 meses. Te van reteniendo los ingresos y luego ya te van pagando los ingresos. Y penalizan mucho que tú lo cortes. Si tú cortas ahí en plan, se te va la luz, eso te van a penalizar y podrías perder los ingresos y volver a un punto cero. Esto contado muy por encima. ¿Qué más cosas hace falta saber? Bueno, darte de alta tiene su guasa, ¿eh? No es imposible, pero darte de alta no está hecho para cualquiera. O sea, para darte de alta utilizas la PowerShell de Windows, de Windows, que es una maravilla. La verdad es que estoy empezando a hacer cosas con la PowerShell. Por supuesto, comandos que copio y pego, ¿eh? No creáis que soy un experto. Pero estoy empezando a hacer cosas con la PowerShell que me recuerda a los tutoriales de Linux. Y alguno dirá, ah, amigo converso, no vas desencaminado. Así es. Copiar y pegar. Oye, que... Pues, por ejemplo, en esto de darte de alta en StoreJ tienes que crearte una identidad con una clave súper complicada y el ordenador se va a poner a trabajar. Luego tienes que abrir los puertos. Luego tienes que tener una IP fija para que StoreJ acceda a tu ordenador. Tienes que hacer un reenvío de puertos. Tiene su WhatsApp, ¿eh? Luego ya tiene una aplicación, un fichero .msi... que es aceptar siguiente, pero bueno, tienes que echarle un ratito y te va a dar errores y te va a decir que no funciona, o sea que sigue, pero bueno, si siguen los tutoriales y si alguna vez has entrado en el router, si alguna vez has utilizado NoIP o algún servicio de estos de IP dinámicas con IP fijas, pues te va a resultar fácil. No te va a resultar complicado en absoluto. Entonces, estoy probando. Tengo mis nodos con Folding at Home, pero luego también pues estoy instalando en estos equipos que tengo, pues en el AMD A4, pues le he instalado también StoreJ. Tengo un Quad Core que seguramente lo ponga en marcha también. Con lo cual mi habitación se va a transformar en una bonita sauna. Y tengo el Mac Mini, que estoy planteándome usar el Mac Mini y la Panda Latte también como nodos. La Panda Latte no sé, porque me da a mí que se va a calentar y va a petar, pero el Mac Mini, que lo tengo medio muerto de risa, puede que lo tenga con un disco duro externo haciendo ahí al servicio de StoreJ. Ah, otra cosa. Te pagan en criptomonedas. En una criptomoneda que ellos tienen, que lo puedes canjear por bitcoins o por euros en cualquier servicio de trading de criptomonedas. Con lo cual, si no estás familiarizado con el concepto de cartera de criptomoneda o con algún broker de trading, lo que es comercio y cambio de monedas, pues esto no es para ti. O sea, esto no está hecho... tienes que tener un nivel mínimo como el que yo tengo. Que yo no tenga un nivel grande, pero ya sabéis que soy bastante pardillo, pero tienes que tener claros algunos conceptos. Así que bueno, hablamos dentro de 15 meses y os cuento qué tal me ha ido y si me puedo retirar y vivir todo el día con una camisa de flores bebiendo con una cañita de beber de un coco abierto mientras las olas se mecen a mi espalda y la sombra de los cocoteros acaricia mi piel tostada por el sol del Caribe. Un saludo a todos, amigos, y espero que me sigáis dentro de muy poco.